Esto es música pa' discoteca. Los convives saltan como en patineta. Las nenas sin pena muestran las tetas. Se suben la falda y prenden una seta. Todos me miran como si fuera un malandro, pero no robo, tampoco ando traficando. Lo único que hago es un sonido buenardo, pa' que se olviden de lo malo que está pasando. Haga silencio y respete, si no quieren que le metan el cachete. Tu jefa me dijo que eres de juguete, por eso se pide y con otro se mete. Rápido como el cohete, si tiene monte se le mete machete. La calle está heavy, están sueltos los X, se están drogando militares, cadetes, todo el mundo con esta vaina. Esto es pa' perre como rebote de guayna. Cuando suena esto pierden la calma, y a más de uno se le despega el alma. Piden time que pare, trampa de Maracay va a petar. No quede con todos los lugares, será mejor que pare. Yeah. El Soto nigga, trampa, it's Venezuela real motherfucking trapper. Hey. Ellos piden que le hable de algún tema diferente, que si es solo drogas putas lo que hay en mi mente. Y no, soy un chico inteligente y solo hago lo que le gusta a la gente. Hablar estupidez. Esto es música pa' discoteca. Los convives saltan como en patineta. Las nenas sin pena muestran las tetas. Se suben la falda y prenden una seta. Todos me miran como si fuera un malandro, pero no robo, tampoco ando traficando. Lo único que hago es un sonido buenardo, pa' que se olviden de lo malo que está pasando. Yo solo compito con Sotorio, los demás me dan el riso. Me la pelan y dan cali hueva, se tiran los que están les haciendo bife. A mis amigos son los mismos que le patean el culo a los tuyos en la pista. Y no hablo de las que instrumentales, ustedes ni salen en la noticia. Acariciándome la verga viven, a ver si me atención consigue. No entiendo la película que se viven. Yo a todos los veo en declive y metiendo el culo suenan como yo. Todos son pocos, yo soy yo con poco flow. Yo estoy haciendo plata con los shows. La vida que soñaba es la que tengo hoy. Normal, lo que era improvisado, porque al final yo soy de las personas que hace las vainas así, ¿me entiendes? Como tranquilo, como que me gusta decir lo que a mí me da la gana. No me interesa sorprender, no me interesa decir que soy el más inteligente. Lo que me salga es lo que yo digo. Ah, bueno, también. Y así siempre voy a ser. Mala mía. The good trip.